Vallepa. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rosa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tarrasco. De ir. Hoy estamos arrancando con el cuarteto británico de metal alternativo modernete, liderado por la voz de Chloe Scarlett Drinkwater, Scarlett Riot. Invicta será el título de su tercer larga duración y lo que escuchas, el segundo tema adelanto antes de que se lance el 7 de mayo. Esto es muy fuerte, esto es más fuerte, esto es Stronger. Qué fuerte. Multitud de personal a la escucha en directo, como cada día de lunes a jueves, en el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite desde San Pedro de Calanda por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora los madriles, all around the world, insisto, desde San Pedro de Calanda, para toda la banda. Primer saludo para Catalonia, aquí va, ahí está la cucha Miki de los Rat Penat. ¿Ha sacado ya el cursillo ese o qué? Intuyo que sí, porque no me ha dicho más que bro, con que será que lo ha acabado. Y a ver si saludo a todas y a todos, porque hoy estoy un poco liado, porque hemos dado la bienvenida a una nueva Ternasca, a la tribu. Ternasca y compañera en Asalto Mata Radio Rock.com, la amiga Inés del programa Rock Invasion. Desde Granada, ahí es na. Bienvenida a la tribu, y os recuerdo que todos los jueves, o sea, mañana... Algo me está poniendo Miki, no me da tiempo a leerlo ahora mismo. Mañana a la 1 de la tarde lo tenéis a vuestra disposición, aquí, justito antes que nosotros. Que mañana nos demos programa en directo, pero sí que vamos a tener programa especial Ternascas y Ternascos, con las canciones que nos habéis ido pidiendo los últimos y últimas en entrar a esta comunidad rockera. La canción que nos ha pedido Inés la dejaremos para la siguiente tandada de ternascos y ternascas nuevas que vayan juntándose a nosotros. Bueno, saludamos a Miki y saludamos a toda su prole que está en la escucha. ¡Aupa! Y haciendo cantera, ¡sí señor! Venga, Pues eso, a ver si digo a bien a todos los que estáis ya a la escucha. Venga, la primera que tengo por aquí es nuestra nueva Tanasquilla, que ya como se ha integrado también es como si fuese, como si seriese de toda la vida. ¡Es Satania desde los Madriles! También desde la capital del Reino de España tenemos a Charlie Rock and Roll hoy escuchando en directo. Y en directo mañana jueves a las 6 de la tarde, hora Madrid. Su programa Generación Suicida aquí en la radio online del rock. Un saludico para nuestra queridísima Merche, Mercedes Herrada del programa Mixtape. Un gruñido bien grande nos sueltan desde Alicante, SFR. Saludos hasta Argentina para nuestro ternasco Mariano y esa otra persona que nos esté escuchando, porque tenemos más banderas de Argentina ahí en el chivato de nuestras estadísticas de escuchas en directo. También nos manda saludos desde Gelbierzo ese Pedro Megacirion. Y más saludos desde Barcelona, desde la Catalonia Club, ahí está Alma. Desde la capital, nuevamente, desde los Madriles, es Abelén. Aparece un poquito ahí el Zaragoza Styler de Pila, Eli Creator. Y también en la Farroa Pride con San Hammer desde Murchante. Y a tope, muy a tope de Power, Juan Antonio de A Tope Producciones. Mana Ferroa Price está desde Tudela, S. Félix. Bueno, y conforme vayáis entrando, os iremos saludando. Si decís Ro, pues lo diréis. Si no, pues es que me he perdido con tantos saludos. Venga, vamos ya por la noticia tonta que además da título a este episodio número 393 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado pues como la chorrada de nombre que han puesto a la banda que vamos a comentar. ¡Catera! Vamos allá, Roxa Rosae. Una banda de heavy metal ficha como cantante a un gato. ¡A la mierda, joder! Esta es la mierda de titular con el que el diario digital 20 minutos ilustra la noticia, ya que no es una banda en sí y por lo tanto no pueden fichar a nadie, menos a un gato. Dicho esto, te cuento. El animalillo en cuestión se llama Rup Shakir y es un antiguo gato callejero adoptado por Ana Miss... Me cago en Dios, qué apellido. Miss Glocky, directora de Fearless Records, una discográfica de California con grupos de punk, rock y metal. Con una clara inspiración y penosa inspiración también en la banda clásica Pantera, la formación ya tiene su primera canción. Ya entendéis ahora lo de Catera, ¿no? Cat, gato, es, como no saben... Una estupidez. En tontadas. Fin, ¿eh? Tontadas. Una tontada, una chorrada como un templo, vamos. Pues bueno, que los Catera estos ya tienen su primera canción, llamada Hunger of the Beast, el hambre de la bestia. Y aunque no pasa de ser una chorrada de mero experimento, lo cierto es que la iniciativa tiene un buen fin, pues el dinero que se recaude con la venta de la canción se donará al refugio de animales Whiskers a Gogo en New York, donde fue adoptado el gatito en cuestión. La persona humana detrás del proyecto aseguró a la prensa local que se inspiró en bandas como Hate Big, en la que canta un loro, o en Los Caninus, donde los cantantes son dos Pitbull Terrier. Pues si los perros esos pueden, mi gato también, ¿eh? Es lo que pensó la señorita. Intuyó que tenía el talento desde el momento en que llegó a su apartamento. Escuché sus emocionados maullidos y supe que necesitaba estar al frente de una banda gatuna de metal, decía la chiquilla esta, Ana. Su pareja, su chico, al leer estas declaraciones comentó: no está muy bien ni física ni mentalmente. Podríamos decir que mi novia es una Walking Dead. Y precisamente ese es el título de la canción que estáis escuchando. Mi novia es una Walking Dead, el cuarto sencillo que graba y estrena y que ponemos nosotros aquí del trío madrileño más macaco del rock and roll. Aquí tiene sonando nuevamente a los Macaca Fuscata. Siendo trío madrileño, vamos a continuar con los saludos hasta la capital. ¡Ese Chetos! Saludos desde Paraguay, Zaragoza Style, S. Rubén. Te ha pedido el comodín de la cagada para poder escucharlos en directo. Me llena de orgullo y satisfacción de esto que me cuentas. Saludazos también para Elías de los Ratones Colorados, que ya está sintonizado y a tope. Arranca el rincón oscuro. The last color of the sun. Venga, ruido, ruido, ruido del bueno. Estamos comenzando la sección más brutica del programa con el álbum debut homónimo para este cuarteto gabacho procedente de la Occitania. Son Areis. Under the sun. ¿Qué haréis? ¿Nos escucharéis o no? Estás escuchando Under the Sun, Bajo el Sol, el tema elegido como presentación de esta su ópera prima, Arrays. Ya está también SD desde la Catalonia Crew a la escucha. La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Now I am forsaken. Larga duración debut tras un primer par de EPs para esta formación sueca de death melódico, son Silent Verdict. Ese primer álbum de estudio lleva por título Condemned, el muy condenado, y su primer sencillo está sonando y lleva por título Estoy Abandonado, I'm Forsaken. The dying man now set to take his final breath, now aspiring all feeble deeds, so good a conscience of foul shame. His words become a cure. Further along the road, a lonely shape is sighted. When there's a local man with ghost and long since blighted. Te juro que ponía death melódico. Luego el melódico no aparece por ningún lado, pero es lo que ponía. Take my light away.

tengo que dar la razón a Des, porque mientras no han empezado las voces melodiosas, la cosa pintaba bastante bien, pero se está cagando un poco. Nos podrá etiquetar e insultar como usted quiera. ¡Me cago en la raza de todos los que me están escuchando! Pero a nosotros nos importan los españoles, independientemente de su color, de su edad, de su sexo y de su orientación sexual. ¡La culpa es de los payos! ¡Los malarrazas! Nosotros, más que nada, peyote, ayahuasca, tomamos mucho opio. En Vox no despreciamos a nadie por su tendencia sexual. ¡Que sepáis que os vamos a matar a todos! Con eso no quiere decir que estamos amenazando a nadie, ¿eh? Disculpadme por las palabras, ¿vale? Ah, bueno, y otra cosa. No hay mejor vacuna que meterse una. ¡Adiós! ¡Venga, un saludo! Bueno, después de los del bluff de los Monuments, vamos con algo que nos va a poner a todas de acuerdo. Los neoyorquinos más salvajes de la escena extrema, Cannibal Corpse. Segunda canta que te traigo es traída del 15º álbum de estos animalicos, un trabajo titulado Violence Unimagined, violencia inimaginada. Esto es Mordius Rampage. To be born and frantic, innocent victim silence, stepping in the heart was random, brutal ways to die. It lasted 4 days, perverted celebration. Cruelty off the scene, driven by a ghost of fascination. Me está diciendo Pedro Megafirio que si esto es la baladita para el final. Finished with the massacre, the thought of bloodshed still remains. Reimage must be terminated. Sharpen up the blades again. Instead of tea will have no end. The butchery will never stop. Made it to be murdered frantic. Innocent victim silent. Smashing other heads was random. Brutal ways to die. Violence unimagined lasted 4 days, perverted celebration. Cruelty off the scene, driven by hate, ghost of fascination. Violence reimagined, immoral praise, foul executions. Savagery unleashed, author of depravity and normal retribution. Saludos también hasta la República del Genil. ¡Es Imanolo de los Calvarios! Venga, una nueva versión de los Calvarios. Los Calvarios Corps. Stay on blood. parola per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Ya te digo yo que hoy os van a encantar las bizarradas que os tenemos preparadas. Dale, dale, Roxana Rosae. Ginebra hecha con excremento de elefantes. Tanto gilipollas y tan pocas balas. Si lo del gato, lo de los catera, te ha parecido una chorrada, esto ya, vamos, es que es pamear y no echar gota. Ginebra hecha con caca de paquidermo. Cágate el lorito. Los jodidos que la venderán. Los jodidos que la van a vender. Ibu Indlobu Gin es una ginebra sudafricana que ha llegado para cambiar el mundo. Está elaborada a base de excrementos de elefantes, dado que sus creadores descubrieron que estos paquidermos comen diferentes variedades de frutas y flores y solo digieren menos de un tercio de ellas. Les Ansley, cofundador de este proyecto, cuenta en diferentes notas que los productos botánicos los deja a cargo de los elefantes y luego ellos ya, luego ya los recogen. Y si no, pues lo echan al campo, para que crezcan las plantas. La genial idea, entre comillas, se le ocurrió a la esposa de uno de ellos, quien lo despertó emocionada y entusiasmada en medio de la noche con la inspiración divina esta. Entre sueños, el esposo le contestó: venga, vale, que sí, déjame dormir, que ya lo probaremos. Y dicho y hecho, consiguieron el primer lote de excremento de elefante, el cual, ojo, ojo, es que no se puede ser más gilipollas, los putos hipster estos. Les llegó el primer lote de excremento de elefante por correo desde el parque donde habían realizado un safari. A ver, me mande usted un contenedor de mierda de elefante. Haga usted el favor. Luego diseñaron el proceso de elaboración de la ginebra a base del excremento este. El hecho de que ambos son científicos les permitió poder llevar a cabo esta gran idea sin necesidad de contratar personal externo. ¿Qué te crees tú que va a ir la gente pegándose por ir a remover mierda de elefante, ¿sabes? Sin necesidad, dice. Actualmente ellos son los encargados de seleccionar y juntar la mierda de los paquidermos. Si eres ginebra, pues te la haces tú. Atontado. Dice que no tiene necesidad. Lo que no tiene es... No tienes candidatos ni candidatas. No te jodes. A ver, que os comento. El proceso para... con las heces es el siguiente. Primero se deben dejar secar. Luego se someten a un proceso de esterilización. Hombre, claro. Esto se ha jodido. Se limpian y se enjuagan. Se vuelven a secar. Y por último se dejan macerar en orujo de ginebra. Luego se le pueden agregar, adicionar e impregnar con ingredientes tradicionales como el cilantro, el aloe, la acacia, el enebro, que combinan con extractos de la dieta de los elefantes como hierbas, raíces y corteza. Ya se ha dado a conocer esta nueva ginebra y sus creadores y consumidores describen el sabor de la misma como... como una mierda, pero ¿a qué vas a ver? Pues ahora sí, lo describen como fascinante, inusual, natural, arbolado, casi picante y terroso. un sabor terroso que se obtiene y va dependiendo de dónde se recolecten las mierdas de los elefantes. Es decir, su entorno y contexto de clima. O sea, no sabe igual la mierda si la recoges en verano que en invierno. Por lo tanto, siguen afirmando, sin ponerse colorados ni nada, que esas pequeñas variaciones climáticas generarán algún tipo de modificación en el sabor final. Pero espera. La bebida está diseñada para beberse con hielo o cubrirse con Cointreau. Sí, con Cointreau o con cualquier cosa que tengas para echarle encima. Vamos. Jugo de naranja y agua tónica para crear un brebaje llamado Elefante en la habitación. In the water closet. Pero espérate, que le han puesto un precio de alrededor de $55. $55 la botella de mierda. Y esperan donar el 15% de las ganancias. Estos no tienen ni fe, ¿eh? Que se venderá seguro, sí, sí. El 15% de las ganancias se donará a la Fundación África para apoyar la conservación de las vidas silvestres. Y para que los elefantes puedan seguir cagando libremente y estos dos marranos, continúen fabricando ginebra de mierda, aunque la tengan que vender por contrabando. Contraband. Segunda vez que tenemos por aquí a los de Cornellá con su EP debut, Malas Influencias, del cual escuchamos en esta ocasión El Abrazo del Erizo. Un abrazo que solo puedes dar después de beberte 3 botellas de estas. Yo es que no sé de qué me sorprendo, la gente también se come las hamburguesas de McDonald's, en fin. Era dueño de un imperio que no supe gobernar. Fui un lobo solitario a quien le gustó cazar. Y ahora mírame, que poco queda de aquel rey. Viví en un castillo hecho de trampa y de cartón. Tenemos a Tania, que anima al resto a probarla. Les dice... No recuerda que es como lo del café, ese que también hemos hablado aquí de ese café. Y ahora mírame. No queda nada. Charlie dice que él es vegetariano, que si vale su mierda también. Mi rey con ruinas, se apagó el brillo y esplendor. Manolo dice que es mejor fumar porro, sí. Belén dice que es una ginebra ideal para pillar una buena trompa. Si estuve en la cima y tuve el poder, sé cómo... Charlie le dice a Tania que lo pruebe ella y Tania le dice que ella lo prueba pero que pague él. Es que se ha puesto tan de moda la Tontal o Gin Tonic, que es que yo ya directamente lo vendería de esta manera. Agarras, pillas los granos esos de que le echan, las mierdas que le echan a la copa de Gin Tonic, las vas metiendo por el culo. Luego le metes un chifletazo de ginebra y la tónica también apareció, todo por los GT. Y además te pones pedo antes. Sobre todo siendo con la ginebra esta de mierda, porque cualquiera se la echa a la boca. Les metes todo eso por el culo y luego los agitas. Y herido de muerte y ardiente. A los modernos. Las flechas se clavan en mí. El gin tonic se hace como todos los cubatas. Ah, vale, tanta tontada. Si estuve en la cima y tuve el poder, sé cómo volver hasta allí. Que para poner editores al final vas a tener que tener una arboristería en el bar y el huerto al lado, a la vega. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. La hija de Tania le ha dicho: mamá, pero qué asco. Pues después de una mierda ginebra, una mierda de investigación. Vamos allá, Roxa Rosae. Nuevo estudio afirma que los cerdos poseen la capacidad de jugar videojuegos. Pues vaya un estudio. Los youtubers ya se tiene que volver de Andorra. Claro, no, es que simplemente con observar un poquito ya te puedes dar cuenta de la cantidad de cerdo que hay jugando a videojuegos. Tienen la casa como una zoye. Bueno, okay. El hecho de que los cerdos puedan hacer esto en cualquier grado debería hacernos reflexionar sobre qué más cosas son capaces de aprender y cómo ese aprendizaje puede llegar a afectarles, dijo la autora principal de este estudio de mierda, Candace Crowley, en un comunicado sobre el mismo publicado en la revista Frontiers in Psychology. Conforme avanzaban con el entrenamiento, los cerdos captaron y pudieron comprender que la manipulación del controlador del joystick estaba conectada al cursor en el monitor. Estos cerdos fueron más que capaces de utilizar el joystick, de entender el juego y de jugarlo. Su inteligencia sorprende día a día a estos psicólogos. Para usar el joystick utilizaron sus hocicos. No es poca cosa, dijo Mariano. No, dijeron los investigadores. A ver, que un cerdo sea más inteligente que un gamer no es ninguna. No es nada extraño, nada sorprendente. Si es que están ahí delante de una puta pantalla y no saben hacer otra cosa en todo el día, ahí enganchados. Los videojuegos están hechos para fomentar la inteligencia, pero por los cojones. A medida que los cerdos superaban los niveles, se producía como un mecanismo de recompensa y se les daba comida por su buen trabajo y desarrollo. Y lo que más llamó la atención de los psicólogos de animales y el equipo de investigación fue que los cerdos continuaron jugando y siguieron avanzando de niveles incluso después de que el dispensador dejara de ofrecer esas recompensas. Season to new sensations, new kicks. Pues como los gamers, igual, que ni comen, ni beben, ni nada. Todo el rato con el mántico ahí. Pip, pip, pip, pip, pip. En cualquier caso, estos investigadores afirman que hay una razón de peso por la que están enseñando a los cerdos a jugar a videojuegos. Realmente esperan que su estudio pueda informar las políticas futuras sobre el trato ético de los animales, ya que acaban de demostrar que son mucho más inteligentes que la mayoría de los jugadores humanos. Y yo me pregunto, si un cerdo es un animal que no usa la mano para jugar, al jugador humano que sí las usa, ¿le podríamos llamar manimal? Probablemente una de las hiladas más elaboradas del costurero de las ondas, amigas y amigos. Estamos escuchando precisamente a los power metaleros suecos Monimal. Con el primer sencillo adelantan de lo que será este otoño el cuarto larga duración del cuarteto de Göteborg. Esto se titula Forjado en Metal, Forged in Metal. Charlie, pero ¿quién demonios estudia estas cosas? Y le responde Fer, probablemente en la Universidad de Ohio. Un saludico hasta México para quien se haya conectado desde el país azteca. We'll be right back. saludico muy, muy, muy especial y cariñoso, con abrazo y besico para nuestro ternasco y compañero en Asalto Mata Radio Rock, Dani Metal DJ Mano de Plomo, del programa Rock Station FM. Que hoy no va a hacer programa porque el hombre pues ha perdido a su abuelo y bueno, pues está en estas líderes de que, bueno, pues estas cosas de los enterramientos, los sanatorios, etcétera, etcétera. Mucho ánimo, compañero, te esperamos con fuerzas y brillos renovados el próximo miércoles. En cualquier caso, la programación de Asalto Mata Radio Rock.com no se detiene. Y hoy, por ejemplo, pues podrás disfrutar con la cuadrilla más desastrosa, divertida y con más sapiencia musical dentro del heavy metal, que son los chicos del Metal Vortex desde San Juan de Espí. A partir de las 10 de la noche, pues podrán disfrutar con el grandísimo Tony González y su Made in Metal, otra enciclopedia musical, el hombre. Tocamiento C. El relleno. Pregunta Charlie, ¿hoy toqueteo animalada? Pues habrá animalada cuando me mandéis animaladas. Esa sección es vuestra, de las ternascas y los ternascos. A mí, mientras no me la mandéis, rellanus. Hoy nos tocamos con Everlast. Diary of Existence es el título de la formación, el título del nuevo trabajo de la formación gótica lituana, liderada por la voz de Kate Brown. Y esta baladica llamada Land of Dreams, Tierra de Sueños, es el tema elegido como presentación. Ahí les dejo tocándose a gusto con los Everlast. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. improvisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala. Bueno, vamos a cascarla, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Te recuerdo que mañana especial canciones favoritas de nuestras ternascas y ternascos, de nuestras nuevas y nuevos ternascas y ternascos. Un programa que se emitirá en el horario habitual y que está especialmente pensado para ti. Y que yo, por una vez, pues disfrutaré junto a vosotras y vosotros, pues comentando en el chat de la tribu ternasca. Así que no me queda más que despedirme de todas y todos vosotros. Roxa, Rosa y yo nos quedamos aquí preparando ese especial para mañana. Y me despido agradeciendo enormemente, como siempre, tanto la escucha en directo como en podcast. Y te recuerdo que si estás medio dormida en el metro, en el tren, poniéndote hasta el culo de ginebra de mierda o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tanto salte de escación a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más especial ternascas y ternascos. ¡Agur, mon amor!